나나나 자와 소리노 용의 앞에 puede que llegue otro y que ya igual no me mire pero no va a estar así tu corazón a grito me pide te reto que me olvide te reto que me olvide te reto que me olvide te reto que me olvide. Que ya no me quieres porque tienes otro amor, pero sé que tienes claro que quien te vuelve loca soy yo. Quien te hace ver estrella cuando te hace el amor, soy yo, soy yo. Puedes decir